Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Llega ella y su cocina. Cocinera como yo no hay dos. Para papam. Ya mi fama es internacional. Para papam. Si me llaman de París y me piden de New York, cocinera como yo no hay dos. Papam. Bueno, es Gaby Delelici. Vamos rápido porque hoy tengo una receta que es extraordinaria, que es una de las comidas más fabulosas que yo he comido, comida mexicana, que es el mole poblano. ¿Qué es el mole poblano? No sé. El mole poblano en realidad es una salsa. Que después yo la comí con pollo, entonces yo les voy a contar cómo la hago con pollo. Bueno. Pero es una salsa que se puede, con la que puedes acompañar otras cosas. Y que tiene una particularidad, es que lleva chocolate. Chocolate amargo, del amargo. No es ni chocolate lacteado, o sea, no tiene leche, no tiene casi azúcar. Y por eso en México se usa mucho, y en otros lugares yo también, visto, el chocolate para comer. Yo para he visto comer en México fideos con chocolate. Exacto. Vos sos un asqueroso, Jorge. No, es así, sí, claro. Sí, pero chocolate no dulce. Esa cosa. Claro, y bueno, generalmente también es esa salsa, es la salsa mole. Entonces vamos a contarles cuáles son los ingredientes. Dale. Hay otra particularidad que quiero contarles. Esta obviamente es una receta amoldada a nuestro lugar, a nuestro país, porque nosotros no tenemos ni la cantidad ni la variedad de chiles que tienen en México, que tienen una variedad impresionante y que de hecho esta salsa se hace con 4 o 5 chiles diferentes. Lo vamos a hacer solamente con uno solo. Y ellos nos llevan como 10 picantes de distancia. Claro. Y además cada uno de los chiles tiene como graduación, como si fuese la graduación alcohólica, los vinos. Sí, claro. Pero tiene graduación de picor. Claro. ¿Entendés? Entonces hay como una... O sea que no va con chocolate shot. Chocolate amargo, que puede ser el de las aves. Sí. El águila puede ser. También hay otro. Con águila. Hay otro que también se hace acá, que es el fénix. Ah, fénix, no sé. Es el fénix, que es el que tiene 70% de cacao amargo y no tiene prácticamente agregado de chocolate. Y por supuesto, todos estos chocolates no tienen leche. No podés ponerle bomboncitos, digamos. No, tirarlo así marrón. Toffee tampoco. Bueno, y lo que quería decirles es que lo vamos a hacer con el ají, que este ají se consigue. Si tienen algunos amigos que tienen verdulerías bolivianas, vayan y pregunten, porque generalmente ahí los tienen. Sino también en el barrio, los que están aquí en la capital federal o cerquita, en el barrio de Liniers también hay, y es el ají panca. El ají panca, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros contábamos la otra vez, que era el ají mirasol, que es el de que se seca al sol? El ají panca es bastante más grande. Está disecado, o sea que esto va a haber que hidratarlo, se le saca las semillas y se lo puede, bueno, nada, es así, ustedes díganle que es el ají panca o el chile ancho, también se lo conoce como chile ancho, es la base de la salsa que vamos a hacer para comer este pollo o este mole poblano. Entonces vamos a usar aproximadamente unos 6 ají panca, 100 gramos de chocolate amargo, media taza de almendras, un cuarto de taza de nueces, trato de hacerlo lo más simple posible, es decir, un cuartito de taza de nueces, una taza de sésamo, el sésamo integral es el sésamo blanco, el que vean ustedes que está blanco, hay negro y blanco, el blanco es integral, pero bueno, sésamo blanco, un cuarto de taza de aceite de oliva. ¿Sale mal? ¿Sale como te queda una torta galesa? No, queda riquísimo, quédense tranquilísimos que van a comer algo extraordinario. 5 cucharadas de azúcar, si tienen azúcar de caña, si tienen azúcar integral, Dios buenísimo. Mío, estás tremenda, no, no bueno, tengo nada. Azúcar negra, si no, cualquier azúcar. Tengo nada de todo esto. Esto es muy rico, ténganlo siempre a mano porque es muy interesante para cocinar. Es una especie que se llama clavo de olor. Si tienen clavo de olor, vamos a usar 3 clavitos de olor. Vamos a usar unos granos de pimienta, uno de pimienta negra, unos 5 granos de pimienta aproximadamente, media cucharadita de semillas de anís, tengan semillas de anís, que las semillas de anís son riquísimas. ¿Eso para qué? Bueno, ahí vamos a usar media cucharadita y media rama de canela. Canela en rama, si tienen canela en polvo, pueden poner una pizquita. Bueno. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el pollo. ¿Qué se usa? Se usa o una pechuga de pollo por comensal o dos muslitos por comensal. Esto es más o menos lo que se calcula. Sí, está bien. Dos muslos. Y lo que vamos a hacer es cocinarlo como cocinarlo hervido. O sea, ustedes pueden hacer un caldo de pollo y hacer el pollo ahí adentro, o si no, van y compran. Te hago la receta fácil, que no venga ningún mexicano a tirárseme encima porque hago una receta fácil, que es, agarramos un caldito de pollo de los que se compran en cubitos, lo mandamos a agua hervir, metemos el cubito, cuando está hirviendo y el caldito se deshizo, vamos a poner las presas de pollo ahí adentro, que se hagan. Hervido. Se hagan, hervidingui. Ok. Se hagan. Y atención, no vayan a tirar el caldo que queda, porque eso lo vamos a usar. Bueno, más vale que la salsa esté buena. Sí, la salsa está buenísima. Con el pollo hervido. Vamos a los ajíes los vamos a despepitar. Bueno. Los vamos a quitar todas las venitas. Sí. Los vamos a cortar en trozos. Y lo que vamos a hacer es tostarlos un poquitito en una sartén con un poquitito de aceite. Que no se les queme porque va a pasar lo mismo que con el ajo. Se pone muy amargo y feo. Tostar ají. Los vamos a pasar a un recipiente. Los vamos a dejar remojando en agua caliente durante una hora. Porque esto está seco. Remojo una hora. El ají este está disecado. Entonces hay que volver a hidratarlo. Como los tomatitos, como todo lo que tenemos para hidratar. Sí, una hora. Después de que los freí un poquito. Sí, hay que tostarlos un poquitito porque eso larga un aroma muy particular. Ojo. Listo. Que no se quemen. Tenemos ese primer paso. Luego, en una sartén a fuego moderado para que no se queme nada, vamos a tostar lo siguiente. Los granos de pimienta. Pimienta. La varita de canela si la tuvieran. Si no, dejen aparte, después lo vamos a agregar la canela en polvo. Las semillitas de anís, las semillas de sésamos y los clavos. Todo esto lo vamos a... Para que esto se tuesta un poquitito para que largue el olorcito, para que se activen las... Se activa. Esto que con un poco aceites, de aceite, con un cachito de aceite... Esta última, sí. Pimienta, canela, anís, no, sésamo, vamos clavo, a no, esto sin aceite. Se esto calienta. Se calienta porque esto se tuesta sin nada. ¿Sí? Y esto larga un aceitito generalmente. Ojo que no se quemen tampoco. Ojo, Sin aceite esto, muchachos, sin aceite. Esto lo vamos a triturar. Todo esto que yo acabo de decir que tostamos, sí. Lo vamos a triturar. Todas las especias estas las vamos a triturar. ¿Cómo? Tengo un mortero de mármol que me regalaron. Si tienen un mortero, y si no, si tienen es las mini pimer que vienen con los vasitos que sí. Vienen ese vasito aparte que tienen la cuchillita chiquitita, esto también va perfectamente ahí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltear cebolla, el ajo picado y lo vamos a tener ahí. ¿No tenés? ¿No te queda nada? Bueno, vamos a meter pasas de uva, las almendras, las nueces, todo esto también lo vamos a saltear un poquitito con aceite de oliva y lo vamos a juntar con la cebolla y con el ajo. Ajá. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Todo esto lo vamos a licuar con un poco del caldo de pollo que tenemos. Sí. Lo licuamos hasta que quede una pasta, va a quedar una pasta linda. Lo vamos a triturar en la licuadora, los ajíes que dejamos remojando, sí. los ají panca, esto lo vamos a licuar, también le vamos a echar un poquitito de agua del caldo de pollo, para que agarre, para que tome. Para que agarre pollo. Todo esto lo vamos a meter en una cacerolita, lo vamos a cocinar un poco. Vamos a agregar el licuado de la cebolla. Ajá. Y todo el triturado de las especias. Todo. Ahí ya metemos todo. Lo revolvemos y lo cocinamos durante 5 minutos. Una vez que ya cocinamos 5 minutos, es el momento de agregar el chocolate. ¿Se acuerdan? Sí. 100 gramos de chocolate amargo, cortados en trocitos, así esto se derrite rápido, bien chiquitito. Sí, lo cortamos, lo metemos en todo el menjunje. Le agregamos el aceite de oliva. Recuerden que teníamos, además del que freímos, teníamos 1/4 de taza de aceite de oliva. Ah, bastante. O sea, tenemos todos los menjunjes juntos, con el chocolate y el aceite de oliva. ¿Fuera de fuego el aceite? Le agregamos, no, todo esto ya lo estamos cocinando, chicos. El azúcar, le agregamos las cucharaditas de azúcar, cocinamos una media horita. Ajá. Toda esta preparación. Sí. Lo revolvemos con frecuencia, no lo dejen quemar, no dejen que se pegue abajo. Okay. Y esto ya está hecho. ¿Ya está el mole poblano? Ya está el mole poblano. Lo que tenemos que hacer es la presa de pollo, la bañamos. ¿Pusiste con sal? No. Pero ¿no lleva? Pero sí lleva sal. Lleva un poquito de sal, sí, señor. Sí. Corrijan la sazón. Sí, bien, corrijan la sazón. Tanto del pollo como del mole. ¿Al pollo se lo tirás adentro de esto? No, el pollo No. El pollo es abajo, es una fuente, le tiramos el pollo y luego, si tienen un poquitito de semillitas de sésamo tostadas, así, se las tiran por arriba y queda riquísimo. ¡Qué rico! ¡Qué rico, Gaby! Creo que lo dije trae hecho. Trae hecho, que es medio difícil. Todos en cuero. De 2 a 5. De 2 a 5. Por la radio pública.